Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, difundido a través de las ondas de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del Sistema Solar. Y hoy hemos comenzado con música brasileña, este programa dedicado a esas músicas de inspiración popular maravillosas de este planeta. Y el artista que nos visitaba era Ricardo Bignini. A pesar del apellido más o menos italianizante, pues él viene desde Brasil, como digo, y de hecho es uno de los máximos representantes de su instrumento, un tipo de guitarra llamada Viola caipira. La viola caipira, la música caipira, son originarias de zonas del interior del estado de Sao Paulo y algunos adyacentes, lejos del bullicio de las grandes ciudades, así que tiene ese aspecto más rural. Y como digo, Ricardo Vignini es uno de sus artífices en utilizar también exploraciones musicales como la que hemos escuchado en este P Vermelho, Pie Rojo, que forma parte de su disco Revento Brote, que nos ofrecía este violeiro brasileño, Ricardo Vignini. Seguimos con Brasil, seguimos con un disco recopilatorio llamado Sotaques do Brasil, Acentos de Brasil, firmado por una productora, Por do Son, que es un juego de palabras con Por do Sol, que sea puesta de sol y puesta de sonido. Y hemos elegido a Enrique Meneses y su banda Bom que Doi, Bueno que Duele, llegados desde São Luís do Maranhão. Seu moço, eu vim beirando a maré. Ah, eu sou da aldeia. Ah, eu vim da aldeia de Maracassiné. Ah, eu vim da aldeia de Maracassiné. Hemos oído a Enrique Meneses e banda Bom que Doi desde Maranhão, en el norte de Brasil. Es un artista dedicado a visibilizar la música tradicional de su tierra con la que él ha crecido. Él es de una familia de artistas populares. Hemos oído la canción Coco de Ainé, originalmente en su disco Pasaporte, aunque la hemos oído dentro de un proyecto llamado Sotaques do Brasil, Acentos de Brasil, de la productora Por do Son, dedicado precisamente a rebuscar en la diversidad de ese país tan enorme musicalmente como es Brasil. Y vamos a continuar con otro ejemplo de este recopilatorio, Sotaques do Brasil. Y volvemos al estado de Sao Paulo, volvemos a la zona interior y rural de ese territorio para escuchar a esta mujer, Dona Iná. Ella ha cumplido hace poquito sus 82 años y su último disco lo lanzaba con 77, hace unos pocos añitos. Su disco Fonte de Monceau, en el cual se encontraba esta pieza, Llorar Jamais, Llorar Nunca, que también aparece en este recopilatorio, Sotaques du Brasil. Cantando, pois a mágoa que eu tinha em meu peito acabou. Sou feliz, tenho paz. Agradeço a Deus e a todos os meus amigos leais. Por isso vou cantando. Chorar jamais, vou cantando. Vou cantando, pois a mágoa que eu tinha em meu peito acabou. Sou feliz, tenho paz. Agradeço a Deus e a todos os meus amigos leais, por isso vou cantando, chorar jamais. Quanto na vida sofri, quanto do mundo apanhei, quantos amores eu tive, mas nunca me acovardei, por isso sou feliz. Sofri, quanto do mundo apanhei, quantos amores eu tive, mas nunca me acovardei, por isso sou feliz. Tenho paz, vou cantando, chorar jamais, por isso sou. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Vamos! Tras oír a Dona Aina, hemos oído otra señora también, que tiene sus años, aunque es un poquito más joven. Tiene 79 ahora mismo. Ella llega desde Pará y es una de las estrellas del estilo carimbó, una música tradicional de los indígenas amazónicos. Ella es Dona Onete y hemos oído esta pieza, Banseiro, del disco del mismo nombre. Banseiro es la palabra que se utiliza para la estela que dejan los barcos al pasar por el río o por el mar. Y nosotros seguimos la estela de más novedades brasileñas que llegan a nuestra redacción, en este caso, con este grupo, la Nomade Orquestra. Thank you. pues hemos seguido en Brasil de las músicas y las expresiones más cercanas a la tradición sonora de estas tierras. Nos hemos ido ahora con esta propuesta urbana que nos llega desde São Paulo, la Nómade Orquestra, la Nómada Orquesta, que nos propone su nuevo disco Entre Mundos, y el título es significativo ya que, aparte de las músicas de su tierra, tienen otras influencias que pueden venir de distintos ritmos de África, como el afrobeat, el etio jazz, también sonidos que pueden evocar Oriente, la India, etcétera, etcétera. Esta pieza que escuchábamos de la Nómade Orquestra llevaba por nombre Terra Fértil. Continuamos por Brasil y continuamos con una persona que desde luego... creo que tiene como dos vidas o tres al mismo tiempo, porque es DJ, es productor, ha colaborado con un montón de artistas muy famosos, a los que ha grabado, con los que ha tocado, como Eli Perry o Adrian Sherwood. Ha sido director musical, por ejemplo, de un concierto de Gilberto Gil. Aparte, ha grabado miles de horas de grabaciones de campo de artistas de todo Brasil, de un montón de sitios diferentes. Y todo esto además lo va publicando con su propio sello, Mundo Mayor, y también lo va poniendo en internet. En la web www.selomundomayor.org. Pues él es DJ Tudo, y claro, pues es que hace Tudo, como su nombre indica. Bueno, su verdadero nombre es Alfredo Bello, y lo vimos ahora con el proyecto DJ Tudo es su agente de todo lugar, y le escuchamos con este EP Pra Yemanjá, en el que él toca el bajo. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías, no abandonamos Latinoamérica, como veis, aunque hemos estado en Brasil durante bastante tiempo, muy a gustito musicalmente, por cierto. No menos a gusto estamos en otras tierras, como las de Colombia, escuchando a La 33, esta orquesta basada en ritmos afrolatinos, afrocaribeños y con otras influencias también, que nos visitan desde su disco Ruta de la Pantera, con un tema que ya forma parte desde hace tiempo de su repertorio y que en alguna ocasión anterior también ya habían grabado Plinio Guzmán. Como digo, son desde Colombia La 33. Seguimos en Latinoamérica, vamos hasta Argentina para escuchar a un artista, pero que hace música de inspiración andina y además la mezcla con el rock. Él es Rodrigo Gozálvez. Thank you. Oíamos El Caporal. El caporal es el capataz, vamos, el que manda, digamos, a un grupo de trabajadores dentro del disco Sátira, que firma el artista argentino Rodrigo González. Como decíamos, es un disco inspirado en sonoridades andinas y también en rock, y en el que él toca todos los instrumentos y hace la programación. Toca bajo, guitarras acústicas, guitarras eléctricas, charango, quenas y sikus. Los sikus, que son esas flautas también llamadas de pan, que también en el área andina se conocen con el nombre de zampoñas. Curioso nombre, que tiene que ver con zanfona y con sinfonía, al fin y al cabo, que es de donde viene la sinfonía griega. Pues de ahí viene el nombre de la zanfona, que es el acordeón para los brasileños del nordeste, la zanfona, que es el instrumento con manivela, que se toca sobre todo a partir de la música tradicional europea, la zampoña, que es este instrumento soplado de tierras andinas, en fin. Y en Italia, la zampoña es un tipo de gaita enorme, y precisamente vamos a escuchar a este grupo Zampoñería, es decir, especialistas en esto de la zampoña, con su disco Fiume Rápido, Río Rápido, del cual escuchamos esta pieza Gólgota, el disco Fiume Rápido del grupo italiano Zampoñería. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sigues en Mundofonías y hemos continuado con música italiana, también del sello Finisterre, como el disco anterior, el disco del grupo Sampoñería. Ahora hemos escuchado a Ambrogio Sparagna, un acordeonista que en este disco, llamado Stories, Historias, repasa, vamos, es decir, recupera en una recopilación grabaciones especiales de sus 30 años de trayectoria. Y hemos oído Il Paese con Le Ali, El País con las Alas. Y con este doble CD de Ambrogio Sparagna nos vamos a despedir, puesto que también incluye algunas curiosas grabaciones con colaboraciones rutilantes y especiales, como esta estupenda artista y cantante italiana, Lucilla Galeazzi, que participa en alguna de las piezas, por ejemplo, la que vamos a escuchar, esta Moresca Seconda, como decimos, es la música de Ambrogio Sparagna, acompañado en esta ocasión por Lucilla Galeazzi. Con ellos nos despedimos en Mundofonías, hasta una nueva edición de este programa. Ya sabéis que nos tenéis en las 44 emisoras que lo difunden, que este programa lo hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, y nos podéis contactar fácilmente al correo electrónico radio@mundofonias.com o a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Nos despedimos ya, hasta la próxima edición. Salud. Il tuo bastone.